36. Foro Romano. 4. Área en torno a la Basílica Julia. Vaya a la página 50 del folleto. El itinerario empieza en la parte más baja del Templo de Saturno. Accione la tecla Pause hasta que esté preparado. Antes de empezar nuestro recorrido, fíjese en el podium del Templo de Saturno que tenemos al lado. Este amplio paño de travertino fue utilizado en la antigüedad como tablón de anuncios, donde se exponían documentos de interés público. Los pequeños agujeros que vemos en el muro formando un rectángulo servían para fijar los tablones. Observe ahora un momento la reconstrucción de la imagen A del folleto, donde puede ver los monumentos que vamos a explicar a continuación. Cerrando la plaza por la derecha, tenemos el gran edificio de la Basílica Julia, de 100 metros de largo, que ha desaparecido casi por completo. La escalinata, al menos, se conserva en buen estado y nos ayuda a delimitar su perímetro. En el dibujo, puede ver también una hilera de columnas honoríficas alineadas al borde de la calle. Una de ellas, distinta del resto y elevada sobre unas gradas, está más metida hacia el interior de la plaza. Es la columna de focas, de la que ya hablamos en la introducción. Como puede ver, es la única que hoy en día se conserva íntegra y en relativo buen estado. Más allá de la Basílica Julia está el templo de Castor y Pollux, del cual solo quedan en pie tres columnas sobre las ruinas del podium. Desde aquí apreciamos bien el plano inclinado que servía de asiento a la gran escalinata de acceso. Y por fin, a su izquierda, cerrando la plaza por el lado corto, tenemos el Templo del Divino Julio, con un característico hemiciclo en la parte frontal y escalinatas laterales de acceso. Avancemos ya por la calle que tenemos enfrente, entre las columnas y la basílica, hasta llegar a un rectángulo de ladrillos en medio del empedrado. Allí giraremos a la izquierda para asomarnos a la plaza. De las siete columnas que flanqueaban la calle, solo quedan en pie los altos basamentos donde apoyaban. Dos de ellas fueron montadas de nuevo en el siglo XIX para ayudarnos a imaginar su aspecto. Eran columnas honoríficas, probablemente de la época de Diocleciano, de finales del siglo III después de Cristo, pero carecemos de datos sobre los personajes a los que estaban dedicadas. La columna de focas, en cambio, está perfectamente documentada. La veremos mejor en cuanto nos asomemos a la plaza. Fue inaugurada el 1 de agosto del año 608 y, como dijimos, fue el último monumento erigido en el foro. Hacía más de un siglo que había caído el Imperio Romano de Occidente y en Italia reinaban los bárbaros, pero aún quedaba en pie el Imperio de Oriente con capital en Bizancio. La columna está dedicada, según se lee en una inscripción, al óptimo, clementísimo y piísimo emperador Focas. Palabras demasiado ceremoniosas para un hombre que alcanzó el trono imperial asesinando a su predecesor Mauricio y a sus cinco hijos. Sobre esta columna se erigió una estatua de oro del emperador en reconocimiento por el cuidado con que veló por la ciudad de Roma desde su lejana capital de Bizancio. La columna misma debió ser extraída de algún otro edificio de época imperial, pues ningún artista hubiera sido capaz en aquel momento de esculpir algo semejante. Cerca de la columna de focas, a su derecha, han sido plantados una higuera, una vid y un olivo que, según Plinio el Viejo, crecían en este mismo lugar del foro en época republicana. Son especies con hondas resonancias en la historia de Roma, muy en particular la higuera, conectada con los mitos de los orígenes. Bajo una higuera silvestre, llamada Ficus ruminalis, fue hallada, en la orilla del Tíber, la cesta de Rómulo y Remo, y por ello los romanos consideraban sagrado este árbol que aparece representado por doquier en sus monumentos. Más acá de este parterre con árboles se ven unos agujeros de boca cuadrada protegidos por rejillas de hierro. Son respiraderos conectados con las galerías subterráneas que se extienden por toda la plaza. Estas galerías, construidas por Julio César, servían para organizar los combates de gladiadores que hasta el reinado de Augusto se celebraban en esta plaza del foro. Más adelante se construyeron ya anfiteatros provisionales y un siglo después el Coliseo. En esta zona se abre, por último, un área trapezoidal, donde se aprecia que la pavimentación de Augusto quiso respetar el anterior enlosado más hundido en el suelo realizado por Julio César. En él vemos una estructura circular, de época aún más antigua, realizada con bloques de tufo y protegida por un tejadillo. En su centro hay una especie de pequeño brocal de pozo que permaneció anegado hasta época de Augusto y era conocido como Lacus Curtius. Relacionadas con este misterioso lugar de carácter sagrado, existen varias leyendas. La más hermosa nos habla de las primitivas virtudes de Roma. Fíjese en el relieve de un jinete que hay aquí mismo, apoyado en el suelo, porque ilustra esta leyenda. Es copia de un original griego encontrado cerca de este lugar. Cuentan que, después de desecar el valle para construir el foro, en los albores de la ciudad se abrió en él una profunda sima y que todos los esfuerzos para rellenarla fueron inútiles. Muy asustados por este presagio funesto, los romanos consultaron los oráculos que aconsejaron arrojar a su interior, como ofrenda a los dioses de las profundidades, lo más valioso que poseía Roma. Un joven y distinguido soldado, llamado Marco Curcio, comprendió que el mayor tesoro de la ciudad era el valor de sus hombres, y montando su caballo, engalanado con la mayor magnificencia, a la vista de todo el pueblo, se precipitó con sus armas en la hendidura que inmediatamente se cerró. Los primitivos romanos englobaban este tipo de actos dentro de la virtud que llamaban devotio, por la que no dudaban en sacrificar su vida si lo exigía el bien de la ciudad. Dejemos ya la plaza y dirijámonos a la Basílica Julia, que tenemos a nuestra espalda. Este edificio toma su nombre de Julio César, el gran remodelador del foro, que inició su construcción en el año 54 a.C. Como ya hicimos notar, la escalinata de acceso a la basílica, a lo largo de toda su fachada, es una de las partes mejor conservadas. La ligera pendiente del terreno se compensó con la reducción progresiva de escalones hacia la derecha. En estas gradas se sentaban gandules, muchachos y desocupados para matar el tiempo charlando y jugando al tablero. En la imagen B del folleto tiene la fotografía de una de las numerosas tablas lusorias que hay incisas en ellas. Hacia el centro de este lado han vuelto a levantar uno de los pilares para que podamos recrear la imponente fachada formada por 17 arcadas de dos alturas. Esta basílica tiene una curiosa peculiaridad respecto a las otras del foro. Si se fija en la imagen C del folleto, puede apreciar que no había en ella ningún muro creando un espacio interior cerrado. Su planta está formada solo por pilares que delimitan una gran sala central abierta rodeada por un doble pórtico. Estos pilares se unían mediante arcadas de ladrillo, de las que se ha reconstruido una muestra en la esquina derecha del fondo. Si las imaginamos revestidas de mármol, podemos hacernos una idea del aspecto interior de este gran edificio abierto. La Basílica Julia se utilizaba principalmente para administrar justicia y en ella podían funcionar simultáneamente muchos tribunales, separados entre sí por grandes cortinas. Vayamos caminando ya hacia el templo de Castor y Pollux, señalado con el número 4 en el plano. Estas basílicas del foro son los precedentes arquitectónicos de las basílicas cristianas. Cuando el emperador Constantino concedió libertad a la iglesia a comienzos del siglo IV y decidió promover la construcción de San Juan de Letrán, el primer gran templo cristiano, se pensó que estas amplias salas basilicales se adaptaban bien a las necesidades de su culto y de aquí tomaron su modelo. Los templos cristianos empezaron a ser conocidos como basílicas por su planta basilical, y nosotros asociamos esa palabra a un edificio religioso, pero su origen está en estas construcciones de uso exclusivamente civil. Hoy en día, los edificios que mejor evocan el esplendor que tuvieron las basílicas del foro son probablemente las grandes iglesias cristianas de aquellos siglos, como San Pablo Extramuros o Santa María Mayor. Entre la Basílica Julia y el templo de Castor y Pollux se encuentra el Vicus Tuscus, que podemos traducir como calle etrusca. Es una de las calles más antiguas de la ciudad. Bordeando la colina del Palatino, llega hasta el Foro Boario o Mercado de Bueyes, junto al antiguo puerto del Tíber. Allí se situaron los primeros asentamientos de los comerciantes etruscos, anteriores incluso a los tiempos de Rómulo, cuya memoria ha permanecido viva a través de los siglos gracias al nombre invariable de esta calle. Fijémonos ya en el templo de Castor y Pollux, también llamado de los Dioscuros. La gran mole cementicia que vemos es el núcleo del podio sobre el que se asentaba el templo. Presenta una serie de huecos donde estaban alojadas las tiendas de algunos banqueros. Las tres columnas corintias que permanecen en pie han llegado a convertirse en un símbolo de la antigua Roma y son por ello universalmente conocidas. Rodeando el templo por la izquierda, vayamos hasta el otro lado para verlas de frente. Castor y Pólux son dos héroes de la mitología griega. Ambos eran hermanos, hijos de Leda, la esposa del rey de Esparta. Los dos fueron concebidos la misma noche, Castor por el rey de Esparta y Pólux por Zeus, que había engañado a la hermosa Leda convirtiéndose en cisne. Por tanto, aunque eran gemelos, Castor era un simple mortal, mientras Pólux, en cambio, era hijo de Zeus y por tanto inmortal. Jóvenes de gran belleza, diestros con las armas y hábiles jinetes, Castor y Pólux, conocidos como los Dioscuros, aparecen siempre juntos en todas sus andanzas. En una de ellas murió Castor, y Pólux, no pudiendo soportar la vida sin su hermano, renunció a la inmortalidad. Enternecido por su cariño fraterno, Zeus les concedió compartir el mismo destino, de modo que pasaban la mitad del año entre los vivos y la otra mitad en el Hades. Dos grandes estrellas brillan juntas en el firmamento en la constelación a la que dan nombre. Roma asumió muy pronto el culto a los Dioscuros. En un momento delicado de su historia, cuando acababan de expulsar al último de los reyes, Tarquino el Soberbio, la república recién instaurada se enfrentó a los habitantes del Lacio. Estos se aliaron con Tarquino, que resentido quería recuperar su trono, y la batalla se produjo junto al lago Regilo en el año 496 a.C. En ella los romanos vieron a Castor y Pólux combatiendo a su lado. Terminada la batalla, los dos hermanos se trasladaron al foro. El pueblo los vio cuando abrevaban sus caballos en la fuente de Iuturna y recibió de sus labios la noticia de la victoria de su ejército. Pocos años después levantaron este templo junto a la fuente donde fueron vistos. Estas columnas pertenecen, sin embargo, a la reconstrucción que hizo Tiberio durante el reinado de Augusto. Como puede ver en la imagen D del folleto, el templo era de grandes dimensiones y sirvió en ocasiones para las reuniones del Senado. Todos los años, el día 15 de julio, aniversario de la batalla del lago Regilo, una imponente procesión de caballos blancos se detenía ante la gran escalinata, de la que nosotros vemos solo el plano inclinado en que apoyaba. Los jinetes iban ataviados con capas rojas, como las que llevaban Castor y Pólux cuando fueron vistos abrevando sus caballos en la fuente de Iuturna. Aquella fuente se encontraba justo frente a estas tres columnas. Ahí brotaba antiguamente uno de los pocos manantiales de Roma. La fuente quedó delimitada por un estanque rectangular y el lugar pasó a ser conocido como Lacus Iuturnae, o Lago de Iuturna. La zona resulta ahora de difícil interpretación. Tiene restos de construcciones de distintas épocas, todas ellas relacionadas con el culto a los Dioscuros y con la ninfa de los ríos y las fuentes llamada Iuturna. El edificio que más destaca en la actualidad es un pequeño templete en posición oblicua dedicado a esta ninfa. Fíjese ahora un momento en la gran construcción de ladrillo que hay al fondo del templo de los Dioscuros, señalada con el número 6 en el plano. Se trata de una gran aula, llamada Templo de Augusto, que probablemente corresponde al Ateneum, un edificio destinado por Adriano a los estudios. A su izquierda vemos el restaurado edificio de Santa María Antigua, iglesia cristiana del siglo VI, que contiene un importantísimo ciclo de frescos bizantinos. Nuestra explicación de esta área del foro terminará con el templo del Divino Julio. Diríjase al punto señalado en el mapa con el cuadradillo final. Accione la tecla pause mientras llega a las ruinas de este templo, donde verá un hemiciclo cerrado por unos desgastados bloques de piedra y cubierto por un tejadillo. Si tuviéramos que escoger, en los 12 siglos de historia de la Roma antigua, al personaje más influyente y decisivo, seguramente nos quedaríamos con Julio César, el gran reformador que aceleró el final de la República e hizo posible el imperio. Dominaba ya en Roma de forma absoluta, cuando algunos senadores, recelosos del poder que acumulaba, le asesinaron a la entrada del Senado el día de los Idus de marzo del año 44 a.C. Julio César es el primer ciudadano romano que recibió culto oficial. La buena estrella que siempre le había acompañado lo hizo también después de su muerte. Por una increíble casualidad histórica, la estela de un cometa brilló en el cielo de Roma durante 7 días, coincidiendo con los juegos celebrados en su honor, lo cual fue interpretado como signo de que estaba entre los dioses. 15 años después de su muerte, el sucesor de Julio César y primer emperador, Augusto, construyó este templo en su honor. Como puede apreciar en la imagen A del folleto, delante del templo había otra tribuna de oradores que Augusto había decorado con los espolones de proa de los barcos de Marco Antonio y Cleopatra, sus últimos enemigos. Esta tribuna, conocida como los Rostra del Divino Julio, fue el lugar privilegiado para los discursos fúnebres durante el imperio. Lo más característico de este templo es la ausencia de escalinata frontal y la presencia en su lugar del hemiciclo que hoy vemos reconstruido, en cuyo interior estaba el altar circular donde fue incinerado el cuerpo de Julio César. Si se asoma tras este muro de bloques de tufo con que taparon posteriormente el hemiciclo, podrá ver todavía los restos de aquel altar. En él suele haber siempre flores frescas, como homenaje a este hombre extraordinario, que muchos consideran fundador del imperio. Al terminar esta explicación, puede descansar, si lo desea, en la zona de arbolado que hay detrás de la Basílica Julia, donde encontrará también unos servicios.